Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar. Luego la escarcha de los años, cubriendo como un baño mi angustia y mi penar. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me destruyera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano, y mi vida no muriera. Ahora te vas en primavera, como si no supieras que para mí es mortal. Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal. ¿Por qué juraste que me amabas sin sentirlo, cuando enredabas mi cabello con cariño? Pudiste haber parado a tiempo con decirme: mira, niño, es un juego y nada más. En primavera, como si no supieras que para mí es mortal. Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal. Porque jurabas que me amabas sin sentirlo, cuando enredabas mi cabello con cariño. Pudiste haber parado a tiempo con decirme: mira, niño, es un juego y nada más. Dime, canario, que es un juego y nada más. Oye, linda, es un juego y nada más. Oye, qué lindo juego, qué bonito juego, mamita. Es un juego y nada más.